Isaías capítulo 11. Leímos Isaías 9, Isaías 11. Del tronco de Isaí brotará un retoño, un vástago nacerá de sus raíces. Y mire cómo será. Sabemos también que habla de Jesús. El Espíritu del Señor reposará sobre él. ¿Y qué tendrá? Espíritu de sabiduría y de entendimiento. Espíritu de consejo y de poder. Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Él se deleitará en el temor del Señor. No juzgará según las experiencias, las apariencias, ni decidirá por lo que oiga decir, sino que juzgará con justicia a los desvalidos y dará un fallo justo en favor de los pobres de la tierra. Hermano, si volvemos a esto, otra vez pensemos, el que habita por fe en su corazón, el que es la esperanza de gloria para todos los que no han... Eso implica que nosotros tenemos que llevar a Cristo a los demás. Y que la gente tiene que ver algo de Cristo en mi vida, porque uno está llevando el mensaje. Pero el Señor que vive en usted y vive en mí, dice que tiene espíritu de sabiduría, de entendimiento, de consejo, de poder, de temor del Señor. No juzgará según las apariencias, no es discriminador. Nosotros discriminamos por apariencia, por educación, por situación social, por lo que sea. Vemos a una persona a veces con una vestimenta X y de inmediato hacemos, es así, no tenemos idea. Prejuzgamos. El Señor dice, no es por apariencia, ni por lo que le digan. Tampoco va a decidir porque dice, es que más, no, es que esto. No. Él, aquí dice que Él es justo, va a dar un fallo justo, siempre. Antes de abrir nuestra boca, hermano, para juzgar a alguien, miremos hacia adentro de nuestro corazón y decidamos, dejemos que Jesús hable por medio nuestro. Destruirá la tierra con la vara de su boca, matará al malvado con el aliento de sus labios, la justicia será el cinto de sus lomos y la fidelidad el señor de su cintura. Y después viene todo como va a ser un tiempo en el cual toda la tierra va a estar en paz, el lobo va a vivir con el cordero, el león, etcétera, algo que se va a cumplir. Pero nosotros estamos hoy día viendo únicamente algunos pasajes que nos hablan de quién es el Señor, del que vive en su corazón. Pasaje ultra conocido, Isaías 53. Porque tiene más aspectos gloriosos del Señor que vive en su corazón y en mi corazón. Dice 53:4. Ciertamente. ¿Qué dice la Reina Valera? Ciertamente. En algo están de acuerdo. Quiere decir que ahí está el Señor. Si las dos Biblias dicen lo mismo, ahí está el Señor. No. Pero es que esa otra ya que no se usa. No. Ciertamente, Él cargó con nuestras enfermedades. Es cierto que nos enfermamos, hermano. Es cierto que no tenemos respuesta para muchas cosas en la vida. Es cierto que nos sorprenden muchas cosas a veces. Es cierto que decimos a veces, pero ¿cómo, Señor? Pero también es cierto que Él cargó nuestras enfermedades. Y soportó nuestros dolores. Nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios, humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Hermano, hay sanidad en Cristo. Sanidad integral. Los que estudian un poquito saben que el concepto de salvación que hay en la Escritura implica no solo la salvación del alma o del espíritu, sino que también está el concepto de salud, de sanidad del cuerpo o de la mente, como usted quiera, la psiquis. Hay sanidad en el Señor.

voy a poder habitar en todos los que me reciban. Juan capítulo 1, Colosenses 1. Esto era lo que no leímos delante, pero esto que, como digo, que alguna vez cantamos, que nos muestra un poquito más de quién es el que vive en su corazón y en mi corazón. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas, en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por Él, por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas que por medio de Él forman un todo coherente.